Bienvenidos a una producción especial de Contrabanda para toda la gente que nos está escuchando. Tenemos unos invitados que vienen desde México y para presentarlos se encuentra con nosotros César Zúñiga de la Barricada Zapatista. Le vamos a pedir que nos presente a nuestros invitados. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Contrabanda con un par de compañeros que llevan muchos años en México analizando y participando en la realidad política de los movimientos sociales. Son dos compañeros académicos de la Universidad Pedagógica Nacional, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y uno es historiador, César Navarro, y Tatiana es socióloga también, y se ha dedicado en los últimos años sobre todo a escribir sobre los movimientos sociales en América Latina. Y bueno, es una compañera que, así como ha escrito, también ha participado como activista, digamos, en estos propios procesos, ¿no? Entonces, no solo los ha vivido, sino que también los ha tratado de interpretar. Y por otro lado, también está el compañero César, que en la misma dimensión de lo que hemos hablado, pues es un viejo militante ya de hace algunos años, de esa vieja guardia, digamos, de compas, ¿no? No de esa vieja guardia de la... Militante, muy bien, es bastante joven, perdón, creo que me he equivocado. Y pues nada, entonces vamos a tratar de hablar y de romper algunos tópicos, ¿no? Algunas imágenes que se tiene y dar un poco más de información a todos los compañeros que están aquí en Barcelona, que nos escuchan, para que más o menos puedan tener una visión un poquito más amplia de lo que está sucediendo ahora justamente en México. Tatiana Coll, desde 1986, imparte cursos de Sociología de la Educación en la Universidad Pedagógica Nacional, de la cual es profesora de tiempo completo y a partir de 1988 inició la enseñanza de Historia Socioeconómica del Caribe en el Colegio de Estudios Latinoamericanos, CELA, como profesora de asignatura. Posteriormente, y durante 11 años, ha impartido también el curso de Subdesarrollo y Dependencia. Ha publicado varios libros, El quehacer de la mujer cubana en la revolución en coautoría con Laurette Sojourné en la editorial Siglo XXI, Las luchas obreras en México en coautoría Paco Taibo II, edición de las TIPS, América Latina al filo del siglo XXI, Entre los sueños y la catástrofe, Los nuevos actores sociales en la editorial Juan Pablos. Actualmente, trabaja las líneas de investigación sobre Cuba y en general el Caribe insular, así como la teoría social en América Latina y especialmente los movimientos y procesos sociales contemporáneos. César Navarro Gallegos. Desde 1987 es profesor de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional, donde imparte los cursos de Historia Social Contemporánea, siglos XIX y siglo XX. Posteriormente, imparte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM las materias de Federalismo y Centralismo y en el Colegio de Estudios Latinoamericanos, CELA, la asignatura de Revolución Mexicana. Actualmente, trabaja como investigador en el Instituto José María Luis Mora. Ha publicado, entre otros, Durango, las primeras décadas de la vida independiente, Durango, una historia compartida, en coautoría con Graciela Altamirano y Guadalupe Villa, en la edición del Instituto Mora. Asimismo, ha sido colaborador en el Anuario Educativo Mexicano con el capítulo Las normas rurales, espacios escolares a contracorriente con la política educativa modernizadora. Actualmente, trabaja las líneas de investigación sobre historia regional y siglo XX mexicano, en especial el México revolucionario y postrevolucionario, la formación de las corrientes políticas contemporáneas. Buenas tardes a todos, a la Contrabanda. Qué bueno que tenemos una radio contra montada aquí en plena Plaza Catalana. Pues sí, venimos de México y digamos de América Latina. Quisiera antes de hablar o así algo mucho más específico, dar como una una pequeña lectura general de lo que han significado los movimientos sociales, no solo en México, sino en América Latina. Por supuesto, uno de los movimientos sociales pionero y que empujó y rompió y abrió el gran caudal, pues fue el movimiento zapatista. Pero junto con el movimiento zapatista, digamos, hay otros dos movimientos históricos muy importantes en América Latina, que son los sin tierra brasileños, por lo menos, las madres de Plaza de Mayo, que y los movimientos de la CONAIE ecuatoriana o del Pachacútic boliviano. Son movimientos que en un mismo momento iban abriendo paso a nuevos procesos, nuevas visiones, nuevas prácticas y la constitución de una realidad social completamente diferente en América Latina. ¿Y por qué lo digo? Bueno, lo digo porque hay dos miradas, digamos. Hay la mirada desde Europa, y bueno, ahorita estamos nosotros aquí hablando en Europa, pero es una mirada epistemológica o la forma en que intentan construir los significados en el mundo académico sobre estos movimientos es muy distinta a la mirada que se construye en América Latina. Hay como una ruptura que se da en las tradiciones académicas históricas, incluso en algún momento dado Turén y algunos de los teóricos, sociólogos que intentaron dar estas interpretaciones, tenían una mirada que no alcanzaba a ser la mirada esencial hacia América Latina, ¿no? Entonces, ahí hay un espacio que se está construyendo. Muchos miran a los movimientos sociales en América Latina planteando que son practicistas, que son activistas y que no hay una reflexión interna, cuando sí hay una enorme reflexión, cuando sí hay un proceso muy, muy importante que apunta en muchas direcciones, digamos, sobre los grandes cambios que se han dado. Yo diría que incluso los movimientos sociales en América Latina han permitido a la sociología, por lo pronto hablo de la sociología, reconstituirse en América Latina como una sociología que busca recomponer su camino de vinculación en términos académicos, en términos de la construcción del conocimiento al movimiento social, porque se había vuelto una sociología muy vinculada a todos estos problemas de la democracia y la gobernabilidad y los procesos políticos vistos desde la lógica del Estado, ¿no? Y no vistos desde la lógica del movimiento social. Entonces, la irrupción de todos estos movimientos ha permitido construir una nueva epistemología muy distinta. Por poner ejemplos que, bueno, ya son muy conocidos, digamos, pero que son muy importantes para dimensionarlos. Todo la presencia de la idea de la diversidad, de lo múltiple, de la multiculturalidad, la diversidad, lo diferente, el otro, todo eso se ha introducido a partir de los nuevos movimientos. Toda la nueva dimensión de los derechos humanos arrancándoselos a las ONGs, que las ONGs tenían una visión muy desde el Estado, ¿no? Entonces, el tema de los derechos humanos aterriza en los movimientos sociales de otra manera, claro, particularmente con las Madres de Mayo, ¿no? No hay peor violación de derechos humanos que desaparecer a los seres humanos simple y llanamente. La visión del papel del indígena y el campesino en los sin tierra y en los movimientos indígenas, ¿no? La visión de por dónde vienen los cambios, por dónde hay que construir. Es decir, hay un conjunto de elementos que han aparecido en estos años y que tenemos que sistematizar para vincular más. Es decir, mirar esa práctica, que es una práctica nueva, una práctica distinta, muy generalizada en América Latina, y que ha permitido que los propios movimientos construyan teóricamente esta práctica, ¿no? Entonces yo diría que de entrada esto es algo que es muy diferente en América Latina y que es muy significativo. Importante entonces esta nueva mirada desde el punto de vista de la investigación, sobre todo desde la sociología, de observar esta realidad y entonces a partir de ahí construir epistemológicamente, bueno, todos estos datos para ir trabajándolos a nivel teórico, pero que al fin de cuentas tienen toda esta realidad que van cambiando la manera de investigar y de acercarse desde el punto de vista de la sociología a todos estos movimientos sociales que están ocurriendo a nivel de Latinoamérica. Una pregunta muy breve. Se habla de Latinoamérica, parece como tomándose desde México hasta el sur, ¿no? Completamente. No sé si todo lo que está ocurriendo con los migrantes en Estados Unidos, si se puede observar también como Latinoamérica que está allá adentro, por ejemplo, el caso de Arizona con toda esta ley racista que está pasando. Claro, yo creo que la irrupción de los migrantes es, por lo menos para México, es una irrupción de hace muchos años. Recordemos que en los años 50 y 60 hubo el movimiento del César Chávez, que fue un movimiento muy importante en Estados Unidos, que cambió la dinámica norteamericana en el sur, permitió la sindicalización, la organización de los migrantes. Entonces, esta dinámica que han introducido los migrantes en Estados Unidos tiene un tiempo largo, porque los mexicanos hemos ido para allá, ¿no?, desde hace mucho. Pero claro, la masividad de la irrupción de los migrantes hoy día cambia también toda la lógica norteamericana, ¿no? Y es curioso, yo recuerdo mucho también, y ahí es como se vincula mucho, una vez en el foro Alicia, que también es un foro contracultural y ocupa en México, se presentó un conjunto de grupos musicales alternativos y llegaron unos chicanos y entonces los chicanos plantearon así abiertamente, dicen, bueno, es muy curioso que yo me descubrí mexicano estando del otro lado, pero a partir del discurso zapatista, porque el discurso zapatista me interpelaba como otro diferente y entonces yo venía y me identificaba, porque cuando yo venía a México antes no me identificaba, porque finalmente soy distinto, ¿no? Entonces no me identificaba ni en Estados Unidos ni en México, y en esta doble interpelación, digamos, pude constituir una identidad que es ahora una identidad nueva, distinta, ¿no? Entonces, como los migrantes, pues ya no son mexicanos, y muchos quieren quedarse, es decir, el migrante lucha por quedarse en el lugar de migración, pero digamos, en reconocimiento a su diversidad, a su otredad, a su diferencia, ¿no? Y esta es una lucha compleja al interior de estas naciones muy homogéneas, muy dominantes, muy blancas, digamos, en este caso, ¿no? Y muy racistas. Entonces, eso ha enriquecido, yo creo, y vincula al movimiento migrante de una manera rica y nueva, y lo diferencia del movimiento migrante anterior un poco, ¿no? Entonces, ahí irrumpe estas nuevas formas. Esa necesariamente la migración también ha sido parte fundamental en el desarrollo, digamos, económico, ¿no? Del país, debido a que parte, un porcentaje altísimo de mexicanos mandan remesas para mantener y generar un poco de condiciones mínimas a la población mexicana. Hablando del norte, ahora se ha hablado también justamente de estas milicias casi neonazis que se están montando ahí por parte de algunos norteamericanos exmilitares, ¿no?, de manera directa. Pero al mismo tiempo también en esa frontera, sobre todo, más allá de dar a conocer estos procesos de represión hacia la migración, en España en concreto, y me parece que en todo el mundo, los últimos meses se han dedicado a construir una imagen prácticamente donde quien impera y gobierna es el narcotráfico, ¿no? Entonces hay como una lectura desde aquí que a veces hacemos de esos procesos que ya pasaron en los 80s en Colombia, ¿no? Así como descomposición donde el narco se ha introducido en toda la estructura, digamos, política, y quisiéramos ver también las repercusiones que han tenido hacia abajo, hacia la base, ¿no? Entonces no sé si nos pudieran decir algo. Bueno, la frontera mexicana es una de las fronteras más diversas sui generis del mundo. Es la frontera con más número de pases de ciudadanos desde México que vienen de Centroamérica, Latinoamérica, de otros lugares del mundo hacia Estados Unidos. Es una frontera de millones de pases, la que tiene más pues tránsito de un lado hacia otro. Y es una frontera, por lo tanto, muy diversa, muy compleja, y que expresa las contradicciones de estos procesos de sociedades diferenciadas, ¿no? Porque México no solamente es el sitio de pase de los mexicanos que migran, sino una gran parte de Centroamérica, del Caribe, es su vía, una vía muy difícil. Pasar de la frontera de Centroamérica a México es tan complicado, a veces más que la propia frontera. Debo decir esto porque el trato hacia los migrantes centroamericanos a veces puede ser tan bárbaro y puede ser tan brutal como el que nos reclamamos que nos dan. Entonces, para los centroamericanos es todavía un riesgo y una doble aventura. Pero en fin, es una aventura. Pero la frontera no solamente es el narcotráfico. En la frontera son ciudades grandes. Las ciudades de la frontera son las ciudades que más han crecido en los últimos 25 años. Hablo desde Tijuana hasta Matamoros, Ciudad Juárez, Nogales. Entonces hay ciudades de trabajadores, de maquila, en fin, en donde se expresó primero justamente el modelo de producción neoliberal, aprovechando en las ciudades de frontera lo barato del salario, lo bajo de que resultaba emplear a los trabajadores mexicanos, y por lo tanto se emplearon a mucha gente, sobre todo mujeres, en las maquiladoras, para electrodomésticos, electrónica, textiles. Regalado contratar trabajadores mexicanos, y jóvenes y sobre todo mujeres, con un desgaste laboral y de salud tremendo. Estudios que hay por ahí nos dicen que una trabajadora en maquila no puede durar más de entre 10 o 12 años, no aguanta un ritmo de trabajo, en fin, sin condiciones de derechos de salud, en fin, prestaciones sociales. Hay trabajadores, miles de trabajadores en la frontera, por lo tanto, la frontera, claro, tiene otra cara, que es la cara que históricamente nos impusieron, la cara de los lugares de juego. Si a nosotros nos ha pervertido la frontera en la sociedad norteamericana. La ciudad de Tijuana, que sería simbólica del narcotráfico, de la prostitución, del juego, de la droga, está vinculada históricamente a la implantación de la base militar de San Diego, que está a unos cuantos minutos y que históricamente fue el lugar donde los soldados norteamericanos iban a los fines de semana de sus guerras, prostitución, droga, en fin. Y luego, pues, la frontera mexicana, que tienen esa visión solamente en el narcotráfico, que por supuesto existe, bueno, pues es forma otra de las expresiones de nuestra dependencia y de nuestra imbricación al modelo de vida norteamericana. Sí, ellos impusieron. La droga, la marihuana existe, en fin, la amapola era una flor que se cultivaba en las casas de las familias mexicanas en mi estado. Yo soy de Durango, el lugar donde se produce la mayor parte de la amapola, del cual extrae la heroína o la marihuana, pero era una flor popular. Es el consumo de la sociedad norteamericana, la incentivación del consumo de la droga, que detrás de ello hay intereses económicos y financieros muy importantes. No es un negocio al menudeo. Detrás de eso están grandes empresarios, grupos financieros, que son los que manejan el tráfico. Entonces nos impusieron una sociedad de producción de droga y de tráfico de droga, con las consecuencias que es. Yo diría que este problema hoy de la droga, con todas sus manifestaciones, miles de campesinos empobrecidos que han tenido que ir a la siembra y al narcotráfico, miles de jóvenes que no tienen empleo, que no tienen futuro en otro tipo de actividades, lo han encontrado en la droga, pero no la impusieron. Y esa guerra, la venta de armas, la formación de grupos delincuenciales tiene que ver con nuestra dependencia con Estados Unidos. Pero pese a todo, y siendo existente, y un problema muy grave, porque hoy la realidad mexicana no se puede analizar sin un componente nuevo que no teníamos. En la historia del país no tenemos un componente. Yo los movimientos sociales, campesinos, culturales, de todo tipo, pues pasa por un componente que es el que es una sociedad permeada en la vida de la droga, y eso influye en la vida estudiantil, de los trabajadores, de los campesinos, de toda la sociedad. Entonces, pero pese a todo, México no es solamente la droga. Y la frontera no es solamente la droga, porque hay miles de mexicanos que trabajan y viven igual que otros y buscan por sobrevivir. Yo nada más añadiría que el componente de la droga creado por Estados Unidos les permitió, una vez que supuestamente fue el fin de la Guerra Fría, iniciar su cuarta etapa de guerra a través del narcotráfico. Entonces toda la contrainsurgencia se ha canalizado. El caso Colombia es muy conocido, ¿no? Pero el caso México le sigue en ese sentido, es decir, la criminalización del movimiento social es muy fácil de hacer hoy en día porque pasa por este proceso en el que toda la sociedad está envuelta en el narco. Y las aberraciones son tremendas, o sea, matan a 15 muchachos que estaban en una fiesta de pronto en México y dicen, bueno, pues es que estaban todos involucrados en el narco. Pues ¿cómo estaban involucrados en el narco, no? El ejército mata gente en la calle porque dicen que se metió entre los narcos y ellos y que los narcos los mataron. Hoy hay juicios de madres, que hay varios casos de muchachos, los estudiantes del TEC de Monterrey, que se hizo muy famoso porque es el TEC de Monterrey, pero han habido casos de la población civil, de niños, madres, en fin. Y entonces, este es el ambiente un poco, ¿no? Entonces, cualquier movimiento social, lo mismo pasó en Colombia, el ELN, las FARC y todo el movimiento social, los procesos de comunidad negra, que es un movimiento muy importante en Colombia, todos fueron involucrados en esto, digamos, es como la narcotización que permite la criminalización, y entonces toda persecución se justifica porque estás atrás del narcotráfico, ¿no? Entonces, bueno, era un tema, porque incluso yo recuerdo que después del levantamiento el SUB ya mencionó que uno de las claves para determinar cómo iban a hacer el proceso de levantamiento era justamente diferenciarse del narco, ¿no? Entonces ha sido el mecanismo con el que Estados Unidos ha levantado una nueva guerra de contrainsurgencia en todas partes, en toda América Latina, ¿no? En Bolivia es un tema muy fuerte. Finalmente Evo viene de los cocaleros, del movimiento de los cocaleros defienden su derecho histórico originario a sembrar la coca, ¿no? Y a diferenciarse del narco. Entonces el propio presidente de Bolivia está involucrado en su narcotización, digamos, ¿no? En algún momento no le dieron visa para Estados Unidos porque cuando era líder sindical de los cocaleros era narcotraficante, ¿no? Entonces es un tema que ha permitido a Estados Unidos controlar las sociedades norteamericanas, porque cualquier préstamo, cualquier proceso de intercambio con Estados Unidos está bajo la determinación de si cumple o no con los problemas de combate al narcotráfico, y entonces toda la vigilancia norteamericana está sobre este punto, ¿no? Y todos los préstamos están condicionados a eso. Entonces ha sido el vehículo de intervención por excelencia que ha utilizado. Me gustaría abordar un poco más, Tatiana y César, para explicarle también a la gente de Barcelona un poco cómo el narcotráfico se ha permeado, cómo el narcotráfico se ha introducido y cómo el narcotráfico está dentro de toda la estructura, digamos, de poder en el país, ¿no? Desde los partidos políticos, desde la Cámara de Diputados y un poco para que la gente haga una relación, ¿no? Porque justo aquí se vende como si no existiera un vínculo y que efectivamente hay una pelea entre un Estado y un grupo de narcotraficantes, ¿no? La gente que vivimos en México no vemos esas diferencias y generalmente asociamos que es exactamente el mismo grupo y que tienen pugnas internas. Por fortuna, con los años, con el tiempo, se ha documentado cada vez más cómo se relanza en México y se abre, así como se abrió el Tratado de Libre Comercio, la apertura de mercancías y la apertura de la inversión de capital, el narcotráfico forma parte de, o se consolida como un proyecto neoliberal. El narcotráfico, la apertura, la masividad del narcotráfico forma parte del modelo liberal. Es uno de los, si no, uno de los negocios más rentables en el mundo. Les pongo un ejemplo. En México, el manejo de divisas, de dólares, que más o menos se calcula, no hay una cifra exacta, pero hay un manejo de unos 30 mil millones de dólares por el proceso de narcotráfico. Nosotros producimos sencillamente petróleo. La venta de petróleo en México genera 14 mil millones. El turismo, que sería otra rama muy importante de generación de divisas, entre comillas, porque la mayor parte de los hoteles son extranjeros, es de 14 mil, 15 mil millones. La principal fuente de divisas está vinculado, la primera, al narcotráfico. Y está vinculada al manejo de los grandes grupos financieros. Quien abrió la posibilidad de reorganizar, de recomponer el narcotráfico, lo podemos datar exactamente con el gobierno de Salinas. Hoy sabemos que Salinas, que desde un hombre, un presidente corrupto, es el hombre que impone toda la política neoliberal, se mete en el narcotráfico, llega a acuerdos con los grupos de narcotráfico para recibir un porcentaje del narcotráfico. Y entonces se recomponen las redes. Ya existía narcotráfico, pero la apertura, los volúmenes que tiene, y esto con el consenso del gobierno norteamericano, con el consenso de los inversionistas norteamericanos, con los que manejan la droga. Y se recompone, en fin. Pero bueno, como todo grupo que adquiere un enorme poder, todo mercenario llega un momento que tiene un enorme poder. Y los narcotraficantes no solamente van adquiriendo posibilidad de aumentar el narcotráfico, de mover cada vez cantidades mayores, no solamente de México, sino de América Latina, porque es la vía de tránsito, buena parte del narcotráfico, van corrompiendo, empezando por el presidente de la República. Salinas es el organizador en buena parte del narcotráfico en México, y estoy hablando de un presidente de la República, pero el ejército, varios generales, hay una institución, Rebollo, que era el responsable, que además era un genocida en el Guerrero, en las luchas sociales, bueno, será el operador desde el ejército, las policías judiciales federales. Hablamos de una sociedad, de un Estado, empresarios, políticos y fuerzas de policíacas y del orden del Estado mexicano que están permeadas, porque el narcotráfico son miles y miles de millones de dólares. Pero el narcotráfico se maneja a través del sistema financiero. En México se pueden tocar algunos grupos, se toca a los operadores del narcotráfico, las bandas, pero no se ha tocado absolutamente, y eso es lo que han denunciado muchos especialistas, a ningún grupo financiero. Los bienes, el capital, que excede la renta petrolera, a nadie se ha tocado. Entonces, que te quitan casas, coches, en fin. Pero el núcleo central, que es justamente la inversión que requiere el café, se mantiene intacto. Porque ahí está metido el Estado, los partidos políticos, muchos de ellos, están metidos los órganos del Estado, como la policía y el ejército, y por supuesto los grandes empresarios. Estamos hablando. Y claro, eso se traduce hacia el resto de la sociedad, porque al final se ha creado tal dependencia, tal corrupción, que está metido el narcotráfico en las redes de todos los sistemas de poder político, económico, y hablo incluyendo el religioso. Ahí antecedentes, no voy a referirme mucho, pero en la época de Salinas, el mediador de los grupos de narcotráfico con el presidente Salinas era el delegado papal Prigione, que negociaron y propuso arreglos, y eso lo sabemos perfectamente. El delegado del Papa era un operador de los grupos de narcotráfico. Eso pareciera una calumnia, pero está perfectamente datado. Podemos resumir todo este bloque de que el conflicto social más fuerte en estos momentos en México es el del narcotráfico, y el Estado no resuelve nada porque es parte del conflicto. No sé si quieran agregar, parece que querías agregar alguna. Yo nada más agregaría un elemento que creo que es importante, es decir, ¿por qué los campesinos se involucran finalmente? El campesino mexicano está viviendo desde hace 20 años en situación de extrema pobreza. Es decir, el campesino mexicano ejidatario, pequeño productor que siembra maíz, papa, cultivos esenciales, no gana suficiente para sobrevivir. Y entonces solo tiene dos caminos, bueno, tres. Tiene el camino de emigrar, y son parte de esa inmensa columna de migración, el camino de producir droga o el camino de morirse de hambre, porque no hay alternativa. Entonces el tercero lo descartamos por el sentido de sobrevivencia natural. Y la gente siembra la droga y se arriesga porque no tiene alternativas. El campo mexicano el Estado mexicano llevó al campesino mexicano a una situación en la que si no produce droga, pues vive en la miseria más espantosa. Es decir, cuando decimos la miseria más espantosa, estamos hablando de grupos de campesinos, pequeños poblados, comunidades, que si tienen un ingreso de 20 euros al mes, si pasa por alguna persona 20 euros al mes, es ya mucho. Son ya comunidades que ni siquiera hay mercado, que viven de trueque, que viven de lo alimentario básico para sobrevivir, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hace la gente? Pues la gente siembra y al final de cuentas a los que agarran son a ellos, ¿no? Porque la estructura hacia arriba no la agarra, ¿no? Pero el componente social ahí es esencial, es decir, las condiciones de miseria en la que vive el campesinado. Puedo cerrar completando lo que dice Tatiana. No lo expresé. El segundo rubro de importancia de la adquisición de divisas es las remesas en dólares que mandan 20 y tantos millones de migrantes, 12 sin papeles, los otros de segunda generación. De eso vivimos. La sociedad mexicana en buena parte del país, en muchos lugares, no solamente en la frontera, sino hasta Chiapas o en Guerrero, en Oaxaca, no se explicaría la vida de la gente sin la llegada de los dólares que mandan las madres, los padres, los hermanos, los hijos. Ay, y es una parte importante. Pero sí quisiera decir que el problema del narcotráfico no es el principal problema de los mexicanos. Esa es la parte que a veces nos hacen creer que el problema de México fundamental es el narcotráfico. Sí es un grave problema, por supuesto, pero es el problema entre el Estado, los narcotraficantes, es el problema entre los que están metidos en la droga y que genera conflictos. Pero ese no es nuestro principal problema. Nuestro principal problema es otro, que es todo el deterioro del conjunto de la vida social, empleo, trabajo, educación, salud, en fin, todo eso. Ese es parte del problema. Indudablemente importante, pero ese no es nuestro principal problema. Forma parte de muchos problemas. Claro, desde el punto de vista mediático, lo que se conoce en la propia televisión mexicana hacia el extranjero, pues que eso, todos casi estamos narcotizados o prácticamente todos andamos en el narcomenudeo. Sí, está permeando la sociedad mexicana, pero yo diría que el principal problema es comer, tener salud, tener trabajo, tener empleo. Es decir, tener futuro. Y lo que nuestro principal problema es que es una sociedad que, cuando menos para los jóvenes, es una sociedad que no está ofreciendo futuro. Y ese es nuestro principal problema. Oye, nada más una cosita. Justamente esta visión de que el problema principal es el narcotráfico la ha creado también el Estado. Entonces Calderón se levanta en un discurso patriotero infame a decir: todos los mexicanos tenemos que unirnos en esta guerra justa contra el narcotráfico, pongamos de lado nuestras diferencias políticas y hagamos un solo México, la patria contra el narcotráfico. Es decir, hay una utilización brutal, ahora hay una iniciativa México, que anuncia nuestro grandísimo Javier Aguirre, el entrenador del equipo mexicano, ¿no? Y que va en ese sentido, es decir, México sí puedes, México sal adelante, y es parte de una inmensa campaña por amordazar a todo aquello que disiente, es decir, todo aquello que en este momento dice que las cosas van mal, que hay graves problemas sociales, es acusado inmediatamente de ser antipatriótico porque todos los mexicanos tenemos que unirnos en contra de un enemigo común que es el narco, ¿no? Es el discurso panista desesperado, además, porque le van a ganar los priistas. Y entonces incluso ha empezado... ¿O otros pueden ganar? No, no, bueno, sea hasta negativista. ellos prevén que le van a ganar los priistas y han empezado a decir, Calderón ha empezado incluso a decir... ¿Qué significaría que los priistas volvieran al gobierno? Significaría volver a la sociedad de los que pactaron con el narcotráfico. Y es un poco su discurso hoy día, es decir, van a volver esos que son los que toleraron y pactaron con ellos. Y yo sí estoy haciendo la guerra patriótica, ¿no? Entonces, es un manejo justamente, y bueno, han fomentado, por ejemplo, movilizaciones y marchas de las mujeres de blanco y de la sociedad de blanco y con globitos y convocan por todos los medios y todos los locutores de Televisa y de todos convocan a las marchas y construyen una imagen de las movilizaciones buenas, ¿no? Estas son las movilizaciones buenas. El domingo todos van a salir vestido de blanco, van a protestar contra el narco y la inseguridad, y eso es convocado por el Estado y apoyado por todos. Las otras, Atenco, Zapatistas, APO, etcétera, Copala, son las malas, ¿no? Ahora con San Juan Copala, con lo que sea, cualquier proceso social es criminalizado, invisibilizado, y se construye la imagen de cuáles sí son las movilizaciones buenas, correctas, que todos tenemos que apoyar, ¿no? Entonces, todo esto les ha servido muchísimo para un manejo virulento, ¿no?, en los medios y en todas partes. La rana y echaba las coplas de la marihuana. Cuni cuni cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca. Marihuana, cuni cuni cantaba la rana y echaban las coplas de la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca. Por un lado está esta visión que se está dando en los medios de comunicación, que está dominando, también propiciado por el Estado y hacia el extranjero con la prensa internacional, sobre el narcotráfico principalmente. Sabemos también por varios estudios de que los grandes medios, la prensa comercial, pues no habla de los movimientos sociales, no habla de la protesta social. ¿Podrían abundar un poco sobre estos movimientos sociales, que me parece un año fundamental, el 2006? Obviamente en el 94, en el 99, con la huelga en la UNAM, ha habido grandes momentos, pero 2006 fue un momento de mucha movilización social, también que estaban los procesos electorales. Del 2006, pongamos como una fecha, hacia acá, ¿cuáles son estos movimientos sociales, protestas sociales, que están dando una lucha, una resistencia contra todo este problema que nos han explicado del narcotráfico, del Estado, toda la corrupción que existe? ¿Cuáles son estas luchas? ¿Algunos ejemplos? ¿Y sobre qué puntos en particular están resistiendo y están construyendo algo distinto a esta política de arriba? Referirme, bueno, hay los movimientos que también son los más visibles y que reciben solidaridad internacional, por suerte, qué bueno, ¿no? Y que fueron muy conocidos. Están en el 2006, arranca la otra campaña, y la otra campaña va recorriendo el país, la otra campaña zapatista, al mismo tiempo que se está dando en una situación compleja, se está dando la elección, las elecciones por la presidencia, y está López Obrador también como candidato, que al final va a ser fraudeado, y que va a dar pie también a un movimiento de resistencia muy interesante que mantuvo un plantón durante un mes en la Ciudad de México. Es decir, hay varios procesos distintos que se están dando al mismo tiempo y que generaron esto. Al año, más o menos, o hacia mediados de ese 2006-2007, surge la APO en Oaxaca, un movimiento muy importante que aparentemente era muy espontáneo y que se va desarrollando en ese marco hasta llegar a un proceso de represión y desmantelamiento muy fuerte. ¿Qué diría yo? Y a lo mejor en esto algunos compañeros no están de acuerdo, no lo ven así, pero hay un proceso en México que es demoledor muchas veces para los movimientos sociales. Hay un sociólogo muy conocido, Pablo González Casanova, que ha llamado al Estado la máquina desmanteladora de los movimientos sociales. Entonces, es una máquina de represión y de cooptación. Y en el sentido de la cooptación, la máquina del gobierno es muy, muy fuerte. Y lo manejo en este sentido, es decir, muchos movimientos sociales que vimos en su momento como grandes procesos, el Barzón, alternativas, de pronto como que se diluyen y las cabezas, las cúpulas se meten al movimiento electoral, se hacen diputados y los movimientos por ahí se pierden, ¿sí? Yo siento que un poco a la APO le sucedió eso. Cuando hay un acuerdo de convocar a conformar una cúpula más permanente y elegir a sus dirigentes y se envuelve el PRD, se envuelven varios partidos y se empieza a participar ya en otra forma, las bases que habían sido justamente esas bases tan espontáneas se diluyen, pero están ahí, ¿no? Entonces eso hace con que los movimientos en México tengan una vida de flujo y reflujo, ¿no? Y que van un poco y vienen y se atraviesan, a veces se atraviesan con los procesos electorales y muchas veces en los procesos electorales, sorprendentemente por ahí, salen como diputados y esto y se complican las cosas, ¿no? Este es un proceso que se da mucho en México. Yo quisiera referirme a un movimiento que ha sido muy poco conocido en el extranjero y que fue el movimiento de rechazo, el movimiento del magisterio, de los maestros de base de Morelos, sobre todo, que encabezaron un movimiento de rechazo a la última propuesta reforma educativa del Estado, que se conoce como la hace la Alianza por la Calidad de la Educación, que es todo menos calidad de la educación, ¿no? Y que son un conjunto de reformas que culminan un largo proceso y que tienden finalmente a mercantilizar, digamos, los procesos educativos a fondo. La que encabeza este proceso de planteamiento de reforma es una lideresa histórica del magisterio que tiene desde el 88 al frente del magisterio, corrupta, es una mujer absoluta y totalmente corrupta, sin embargo con un enorme poder, aliada de Salinas de Gortari, aliada del PAN, priista, panista, lo que sea, es decir, es una mujer del poder que ahora negocia con el PAN esta alianza y la quiere imponer. Y hay un movimiento que surge, que va surgiendo entre los maestros de base que empiezan a hacer paros en todo el país para rechazar la alianza y que van constituyéndose, que es lo importante, que es un poco lo que tienden a hacer ahora los movimientos y que creo que es muy interesante. ¿Hacia dónde está apuntando todo este movimiento que también fue reprimido y que fue aparentemente disuelto y que aparentemente ahí acabó sin ninguna victoria, ¿no? Todo hace parecer que esté. Sin embargo, queda ese sustrato, esa base, y hoy están haciendo una serie de congresos, de reuniones, de procesos de trabajo para construir un programa educativo alternativo. Y esto me parece muy interesante, es decir, es un poco en esta idea que el zapatismo lanzó en algún momento de la autonomía del proyecto, es decir, de la posibilidad de no solo enfrentarse al Estado en términos de plantearle las demandas y emplazar al Estado en función de demandas que quieres del Estado, sino construir tú alternativamente las posibilidades de desarrollar tu propio proyecto, ¿no? Entonces yo creo que en la medida en que los movimientos logren esto, eso les da continuidad, porque si no el movimiento ya no tiene continuidad muchas veces. Es decir, los movimientos que no logran constituirse en términos de hacer una alternativa propia, pues se quedan en la demanda que ha sido confrontada, que ha sido rechazada, que han sido violentamente reprimidos o cooptados en función de esa demanda por el Estado, y hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces, los movimientos que tienen la capacidad de dejar de ser coyunturales y plantearse como en un plazo, en un mediano plazo, sobrevivir en términos frente al Estado, son los que constituyen esta alternativa propia, ¿no? Yo por ahí lo vería, que los nuevos movimientos están tratando de hacer esto, ¿no? ¿Alguna otra característica, además de este proceso de construcción, que permitiría una resistencia más fuerte contra el Estado? Sí, yo creo que lo que llamamos nuevos movimientos sociales, que a lo mejor en términos, y Tatiana lo ha planteado por ahí, en términos del sujeto histórico es el mismo. Estoy hablando de los indígenas, de los campesinos, pero planteando nuevas demandas y nuevas propuestas. Esos nuevos movimientos sociales, lo interesante, lo que hacen nuevos es justamente sus proyectos de organización, de representación y de incluso de intervención en las decisiones de la vida social y política del país. Y creo que eso, que se atisba y que está presente en muchos de los movimientos que tú mencionabas, César, una característica que es cada vez más la decisión de construir sus movimientos de manera autónoma, con independencia efectiva, organizarse en términos sociales, políticos, económicos, con mayor autonomía. Creo que es una característica que han planteado, o las luchas que tú mencionas, la de Copala, de la APO, los zapatistas, Atenco, y muchos otros movimientos, es cada vez la idea de una autonomía propia para autorrepresentarse y organizarse. Creo que eso es diferente. Ahora, los movimientos sociales, es tan diverso el país, tan grande, que a veces tenemos idea en la propia sociedad mexicana, en los medios, de una serie de movimientos que de pronto se vuelven muy representativos por el impacto político, por a veces por la represión misma, se convierte en un problema. Pero yo diría que hay decenas y decenas de proyectos pequeños, locales, regionales, que están ahí en la lucha por no perder, digamos, hablo por ejemplo, un movimiento importante que está vigente, la construcción de nuevas presas como La Parota en Guerrero, es un movimiento que ha articulado a decenas de comunidades, porque es despojarlos de su territorio, de sus bienes, de sus recursos, para hacer una hidroeléctrica que tiene por objeto rentárselo a una empresa privada, creo que hasta española por ahí, que están invirtiendo en electricidad. Pero como eso no encuentra la venta cada vez mayor, la reforma, la artículo 27 constitucional, que prácticamente fue desmontar aquello que fue el proyecto de la Revolución Mexicana, de que la tierra nunca más, la tierra de los indígenas y de los campesinos vegetarios, nunca más fuera propiedad privada. Bueno, el proceso de reexpropiación y de contrarrevolución mexicana que culmina con Salinas permite hoy la asociación, la renta legalmente o la cesión o la pérdida de la tierra, que históricamente jamás debía volver a ser propiedad privada, ha llenado por los lugares turísticos. Todas las franjas turísticas son tierras ejidales o de comunidad. Y los campesinos propietarios de la tierra que conquistaron, la recuperaron la tierra por su lucha, hoy vuelven a ser empleados como a la época del porfiriato. Entonces, las luchas son en muchos, muchos lugares pequeños. Hay una muy importante. Quisiera poner el ejemplo de la APO. Yo ahí resaltaría que una de las características de la APO, que es un movimiento en el que se combinan dos actores, el magisterio mexicano, este magisterio que de suyo tiene décadas planteando una lucha contra la corrupción dentro del sindicato, por esta señora Elbester Gordillo, que yo en plan irónico digo que es la maestra más bonita del país, pero es casi como Cruella de Vil, es más bonita que Elbester Gordillo. Pero hablo no solamente de lo físico, hablo de los métodos que ha impuesto en la vida sindical, es perversamente poderosa y controla el sindicato más grande de América Latina, 1.400.000 trabajadores. Lo interesante de la lucha de la APO, para referirme a los movimientos más recientes, es que se vincula a un sector de trabajadores, los trabajadores de educación, con la confluencia, en donde, juntando las demandas y la lucha de las comunidades indígenas, campesinas, de pronto hacen movimiento. Uno de los movimientos, yo diría, que pese a que por razones institucionales los maestros o una parte de los maestros se retiran de un movimiento largo, de un plantón largo, de una lucha, es un movimiento ejemplar de resistencia y de autonomía fuera, digamos, para no hablar solamente de las comunidades armadas de Chiapas. La APO, yo lo he dicho en plan de broma, si los miles de jóvenes que lucharon con piedras, que lucharon con arcos, porque construyeron para defenderse, enfrentaron a las fuerzas de élite de los soldados, si tuvieran otro tipo de formas de defensa, hubieran derrotado fácilmente al ejército. Pero lo hicieron con piedras, con sus manos y su masividad. Pero fue la confluencia. Entonces, como eso, están muchos ahí. Pero quiero ir a la parte que quizá, y complementando un poco, es un momento ejemplar de lucha en la que confluyen campesinos, indígenas y profesores. En demandas cada quien, salario, tierra, financiamiento para sus proyectos económicos, cooperativas, y justicia y derechos humanos, el respeto contra la represión. La APO condensa todo eso, así como el zapatismo condensó en su forma. Y otros movimientos ahí. Yo diría que una parte que tendríamos que reflexionar, y mira, lo estoy diciendo desde fuera del país, y a veces uno pareciera que, como los presidentes mexicanos salen y hablan mal de los opositores allá, ¿verdad? Típico de Calderón, de Fox, digo, del intelectual Fox, ¿no? Que casi rebuznaba, pero era presidente de la República. Creo que tenemos, nos falta una dosis de mayor unidad, ser más unitarios. Nos falta ser, a veces, más humildes en los movimientos sociales, tener capacidad, no obstante las diferencias que lo tienen, de ir confluyendo cada vez más. Parte de nuestra bronca en los movimientos sociales, por esa falta de un proceso unitario, de una visión de más largo plazo, nos movemos por coyunturas y nos movemos aislados. Y aislados es más fácil que nos golpeen. Y así golpearon a Tenco, golpearon a los zapatistas, han golpeado a la APO, han golpeado a los de Copal, en fin. Y uno dice, bueno, son movimientos que podríamos tener formas menos soberbias, porque a veces los maestros, yo soy profesor, hacemos nuestras demandas, nuestras luchas, y a veces pensamos solamente en las demandas. Creo que tendríamos que avanzar, que esa nueva expresión movimiento social pudiera confluir más, entendiendo nuestras diferencias, respetando las dinámicas, pero poder actuar más juntos y enfrentarnos bajo nuestras formas que decidamos más juntos. Y lo otro, esto que señalaba Tatiana, que nada más lo cierro, nos hace falta tener nuestra propia autorrepresentación de nuestro proyecto político, porque a final de cuentas, buena parte de los movimientos sociales, y ahí influyen los partidos del gobierno, de la derecha y de la izquierda, los movimientos sociales son cooptados, son llamados, los dirigentes, en fin, porque los quieren para diputados, para aprovechar la fuerza del movimiento, y entonces no tenemos nuestro propio proyecto político en los movimientos sociales. Estoy pensando no electoral, estoy pensando en el propio proyecto político. Chiquillos y chiquillas. Oiga, ya llegó el delegado. ¿Delegado? Pues yo más bien lo veo re gordo. Ciertamente, Martita, te exhorto a que participes del bailongo pa' mover el bote. ¿Bailongo? ¿Cuándo, Vicente? Hoy. ¿De veditas? ¿De veras? ¿De veditas? Por supuesto, Marta. Ya lo dijo Borges. Entramos al primer mundo. Arránquese, gabinetazo. ¡Vamos todos! Por fin hemos llegado al primer mundo, donde todo es más hermoso y más fecundo. Aquí se dio el milagro de la productividad. Prietos y chaparros, ya no seremos más. Por fin hemos llegado al primer mundo. Salimos de este bache tan inmundo. Por sabias decisiones de la gran autoridad, hoy México es modelo de superioridad. Hoy por fin tenemos todo, y atascarnos ahora que hay lodo. No desperdicies esta oportunidad, estamos tan contentos con la modernidad. Acabaré con la pobreza en 15 minutotes. We'll be right back. Estamos hartos de hechos. Lo que queremos son promesas, señor presidente. Pues es que siempre nos están cumpliendo estos hijos de la ching... Hijos de la chingada, Carlitos. Partiendo de que los movimientos sociales son bastante diversos en México y que justamente a veces se comete el error, ¿no?, de homogenizarlos como si fuera uno mismo o una misma dirección, a mí sí me gustaría también, para la gente que nos escucha en Barcelona y por, pues también por mucho trabajo que se ha hecho aquí, es si nos pudieran decir brevemente cuáles han sido las aportaciones, en concreto el zapatismo, al movimiento social en México, porque sí creo que es un parteaguas, es una opinión mía, con relación a la cultura política que también se tenía, ¿no? Visto en la coyuntura de hoy día, en la perspectiva de los 16 años del levantamiento, bueno, creo que hay muchos aportes y que más o menos todo el mundo los ha visto, es decir, es esta lucha por la voz propia, la voz de los sin voz, que son sus propias consignas, un mundo donde quepan muchos mundos, en fin, todo este tipo de procesos, la identidad, la otredad, en fin. Todos estos significados simbólicos, ¿no? Pero yo diría que hoy día, visto en la en el momento contemporáneo, porque los zapatistas tienen etapas en que aparecen mucho y entonces surge la figura de decir, ay, son guerrilleros de internet y el sub se la pasa chacoteando en el internet, y que cuando entran en las etapas de silencio, entonces, ah, ya se rindieron, ya no hay nada, están ahí callados, quizá que estén haciendo, el sub ya se fue, anda en España, en Cataluña, Barcelona, ahí hablando con, que le gusta la, ¿no?, Rambla, etcétera. Y en estos momentos están en una etapa de silencio, de repliegue, de reconstrucción y reorganización interna, como los han tenido en distintos momentos muy muy importantes, porque se ven a partir del 2003, 2004 y de la otra, digamos, en que fue su última gran salida. Pero ¿qué es lo que yo veo importante? Es justamente en este sentido de los proyectos, es decir, de las comunidades indígenas, y cómo en estos momentos están sosteniendo sus proyectos, porque uno lo dice, es muy fácil, bueno, sostienen sus proyectos, sí, pero es las juntas de buen gobierno, es constituir un gobierno paralelo, porque son gobiernos paralelos, constituir un territorio autónomo y sostenerlo frente a las provocaciones, que en los últimos años las provocaciones han estado todos los días y ellos siguen manteniendo, no vamos a disparar contra nuestros hermanos, aunque sean paramilitares armados por el PRI o el PT o quien sea que esté ahí armándolos, ¿no? Resistiendo esos embates, resistiendo los embates monetarios, lo hemos vivido, hay comunidades donde la mitad es priista o panista o lo que sea y la otra mitad es zapatista, y el dinero que meten en esas comunidades para confrontarlos, y en esas condiciones de cerco militar, de acoso, de mucho dinero enviado hacia los demás, ellos sostienen sus proyectos autónomos, es decir, con sus escasísimos recursos mantienen funcionando un sistema de salud y mantienen funcionando un sistema educativo y mantienen funcionando un sistema de proyectos alternativos, que puede ser construir zapatos, hacer ropa, en fin, las mil y un cosas que requieren los pueblos para vivir cotidianamente y reproducirse, ¿no? Que dicho así, pues parece lo natural, pero en esas condiciones es un reto que ha sido ejemplar, es decir, yo creo que, y ahí es donde a veces las otras organizaciones no les gusta que uno diga esto, ¿no? Pero en términos reales creo que es la única organización que ha logrado masivamente, porque es un proceso masivo en un amplio territorio chapaneco, sostener cientos de comunidades dentro de un proyecto autónomo sin recibir nada del Estado. Y eso nos se dice muy rápido, pero no es nada sencillo, es muy complejo, implica de una constancia y de un esfuerzo y de una tenacidad y de una capacidad diaria organizativa muy importante, que a veces el resto de la izquierda no tenemos, que se nos van en mil tonterías, en mil disputas, y desorganizamos y organizamos y andamos por ahí, ¿no? Entonces, esta tenacidad, esta nueva forma de gobernar, porque finalmente el zapatismo quedó en esta cuestión de si el poder o no el poder, y los intelectuales teorizaron mucho sobre eso, ¿no? pero de manera concreta las juntas de buen gobierno están ahí y son una forma alterna, distinta de gobernar. Y yo creo que ese es uno de los legados más fuertes y más importantes que tiene hoy día el zapatismo y que ojalá lo pueda seguir desarrollando y lo pueda ampliar, ¿no? Que es el asunto. Yo complementaría brevemente, suscribo todo lo que dijo Tatiana, no voy a repetir, pero diría además, en el momento en que surge la insurrección zapatista, era un momento de incertidumbre, de desilusión, en la que en la sociedad mexicana y creo que en América Latina no era fácil lo que estábamos enfrentando. Creo que nos devolvió, cuando menos en México, y creo que influyó en América Latina, la certidumbre de que es posible luchar, de que es posible insurreccionarse y que era posible en estas condiciones incluso plantearse por la gente más humilde del país, un proyecto de una sociedad diferente, alterna al propio capitalismo y al neoliberalismo. Esa detonante, junto a todo lo que ha planteado, que es quizá el legado mayor que nos dejó el zapatismo. Bueno, mi pregunta es que estamos en 2010, ¿no? Un año emblemático para México, 200 años de la independencia, 100 años de la Revolución Mexicana. Mi duda es, ¿se puede hablar de una independencia? ¿Se puede hablar de una Revolución Mexicana? ¿Qué motivos hay para festejar estas fechas o estos años importantes para la historia de México? A mí me ha tocado participar en algunos eventos. Hay una borrachera de celebración, francachela de conmemoraciones. La celebración del poder, claro. De 100 años y 200 años. Para crearnos una cortina de humo que esconda la verdadera realidad del país. Y se van a hacer, como hace 100 años, monumentos, edificaciones, en fin, todo lo que es una celebración. No, la Revolución Mexicana se acabó. Y la independencia mexicana, en buena medida, está hoy cada vez más convertida en una dependencia. ¿Qué hay que recuperar de la independencia y de la revolución? El sentido de la lucha. Los objetivos que se plantearon en aquel momento, Hidalgo, Morelos, en fin, de una auténtica lucha. ¿Qué hay que recuperar de los magonistas, que son olvidados a veces, pero que son los iniciadores de la revolución? No son los precursores, son los iniciadores, los magonistas del Partido Liberal, Villa, Zapata y otros muchos revolucionarios. Hay que recuperar justamente por lo que lucharon. Hoy los campesinos tienen que plantearse lo mismo que se plantearon. La tierra ha sido reexpropiada. Y la migración forma parte de ese proceso de reexpropiación. Tienen que regresar, como decía Flores Magón, todos los miles de campesinos mexicanos que por miseria se fueron, porque se van muchos de ellos por miseria, hay otros por aventura, por conocer el mundo, en fin. Pero esencialmente nuestra migración a Estados Unidos es de carácter económico. Entonces creo que tenemos que recuperar la tierra, tenemos que recuperar el derecho a organizarnos libremente en las organizaciones, tenemos que derecho a tener democracia, tenemos que tener derecho al respeto a la vida humana. Yo diría que buena parte se perdió. Hubo una revolución, pero en los últimos 60 años vivimos una contrarrevolución en nombre de la Revolución Mexicana, que ese es el enorme peso ideológico que el Estado mexicano lo puso. Todo lo privatizaba, todo lo vendía el país y hablaba de la revolución y la independencia. No tenemos que recuperar, que conmemorar si las luchas, pero creo que no hay muchas cosas que celebrar. Porfirio Díaz celebraba hace 100 años con grandes fiestas la independencia y no tenía ni la menor idea de lo que iba a pasar el 20 de noviembre. Ojalá nos amanezcamos con un nuevo amanecer en estos 100 años de la revolución, ¿no? Yo creo que en México hay muchas luchas, muchas, un momento clave, muchos procesos que pueden estar andando, ¿no? Y como decía Marx, el viejo topo cava los túneles y un día lo que parecía imposible puede ser, ¿no? Somos optimistas, ¿eh? En este panorama negro del país, como yo creo, como ustedes, porque si no, no estuvieran en este proyecto, en mantener una radio alternativa, pues al final de cuentas uno es optimista, ¿verdad? Y piensa que algo va a pasar. Y yo estoy convencido que sumando estas miles de luchas sociales, de mujeres, de hombres, de jóvenes, habrá cambios. Ningún pueblo se suicida. Y muchas gracias por este espacio, Joana, a César Colorado y a este vándalo conocido de Barrimonia, César Zúñiga. Tatiana, muchas gracias. No, a ustedes, repito las gracias, muchísimas gracias. Un saludo también a la gente que nos va a escuchar en México. ¿Cómo no? Es importante compartir el análisis porque a veces desde aquí solo con los periódicos y no siempre, como ya bien lo diría Cesarín, no siempre nos ayuda mucho. Muchas gracias. Al contrario. Gracias. Quelque chose répond.